Bueno, yo me llamo Natalia y soy maestra especial en una escuela en el Jardín 44 como integradora trabajo. Mi trabajo consiste en acompañar niños con necesidades educativas especiales por su trayectoria en el jardín. Por ejemplo, hay un niño con síndrome de Down, uno lo acompaña el tiempo que sea necesario dentro de su salita, trabajas con las mismas actividades que los chicos, nada más que acompañando, estando al lado, ayudándolo en lo que él tenga que hacer. Una vez cada 15 días me reúno en la escuela especial con mis compañeras y solucionamos algunas cosas de las que van surgiendo en las diferentes escuelas. Si, por ejemplo, qué sé yo planteo algún conflicto en el cual yo no puedo resolverlo por mí misma, siempre hay alguien que te sugiere tal cosa, por ejemplo. A veces te encontrás con papás que no aceptan la situación del nene, a veces te encontrás con la situación social que nos rodea, que eso también afecta al mismo niño, ya sea lo económico, ya sea lo emocional, que influye mucho, ya sea un montón de cosas. Pero bueno, lo económico, lo social, lo emocional, influye mucho.